soledad. Vosotros no has de tenerme. Hombre, la vida se divide. El odio de la tolerancia. Después de la línea del odio, ya no existe la tolerancia. Tengo que aprender a tolerar, a aceptar. Tengo que mantenerme antes de la línea del odio, antes de la línea tolerancia. El odio, ya no existe la tolerancia. Tengo que aprender a tolerar, a aceptar. Tengo que mantenerme antes de la línea del odio, antes de la línea de tolerancia. Tenemos que mantenernos de la línea del odio, antes de la línea del odio.